Ego, Ego, 99. Entonces presento a nuestros otros dos invitados al mismo tiempo para que puedan platicarnos un poquito su experiencia. Juan Carlos Saavedra es egresado de MM Studio, Escuela de Actuación, dirigida por Patricia Reyes Espíndola. En el año 2000 estudia en el CIT en Toronto, Ontario, Canadá. Tomó cursos de dirección escénica con la directora de teatro Ilona Weisberg. Talleres de dramaturgia teatral, antropología teatral, bajo la tutela del maestro Horacio Almada, en el Senado. Como actor ha participado en más de 15 puestos en escena. Ha dirigido las obras teatrales Amorcito Corazón, México Calzón Quitado, de Jesús Camacho y Alejandro Licona, Pazgo, La Clave de tu Vida, y Cela Ginela, de Emilio Carballido. En el 2006 presenta la obra Esta Otra, apoyando la campaña El que golpea a una nos golpea a todas del Instituto Nacional de las Mujeres. También incursiona en la docencia con niños de preescolar y adolescentes de secundaria en el Colegio Carnegie de la Ciudad de México, siendo el titular de la materia de teatro desde el 2004. En enero del 2007 arranca el proyecto de teatro ciego con la obra Bajo el Puente, actuada por ciegos y débiles visuales, involucrándose así con la discapacidad. Actualmente es productor ejecutivo de la apuesta infantil Se Busca Familia, obra que se presentó en el 10º Festival Internacional de Música y Escena en 2008. Alejandra Rivera es fotógrafa y actriz. En el 2006 ingresa a la Fundación Ojos que Sienten, donde estudia fotografía. En 2007 participa en el concurso de fotografía Retina 2007, quedando entre los primeros 10 lugares. Sus fotografías se han expuesto en el Museo del Papalote, en el Foro de Monterrey, en el AOP Gallery en Londres, y en el 2008 participó en la ABC de la Discapacidad, exposición que tuvo lugar en las Rejas de Chapultepec. En el 2007 se integra el elenco de la puesta en escena Bajo el Puente, proyecto que le da la oportunidad de incursionar como actriz. Empieza la canción. Buenas tardes. Me gusta mucho hablar y ahorita ya no sé qué decir. Bueno, yo soy Alejandra. ¿Por qué la fotografía? Fue por casualidad, fue como fue un accidente, fue vanidad, fue ego, no sé, fueron muchas cosas. Yo me llegó al comité de los ciegos, yo ahí me rehabilitaba. Yo soy ciega de nacimiento, pero siempre me daba miedo salir a la calle. Cuando estudié la primaria en una escuela especial para niños ciegos, que está en Guayacán, y ahí estuve 6 años de primaria, 2 de kinder, estuve internado con unas religiosas. Siempre pensaba que ser ciega era así como que muy difícil, yo lo pensaba. Recuerdo cuando terminé la primaria, mi vida era casi con la gente no visual. Mi tía siempre me llevaba a los bailes, a los paseos, con sus amigos, pero yo me sentía como que algo me hace falta, ¿no? Yo decía, ¿qué hago? No sé. Le tenía miedo al rechazo, nunca lo tuve, pero aún así yo sentía que algún día me iban a rechazar, que por ser ciega me iban a tener como que aparte, ¿no? yo escuché una vez en la radio que decían que mientras nosotros nos aceptemos como somos, la gente nos va a aceptar. Mientras si nosotros nos abrazamos de lo que somos, la gente no nos va a aceptar como somos. De ahí, digo, bueno, creo que no es tan fea sociera. Bueno, comencé a salir con más gente, a conocer más gente, a conocer amigos. Todos ellos eran homosexuales. Comencé a decir, bueno, sí soy ciego, pero no es tan difícil, la gente lo acepta. Comencé a trabajar en un taller de costura como reservadora, el tío del señor, y de ahí comencé a entrar con usted, que yo quería independizarme. Yo, mis ganas de independizarme fue a raíz de que entré a un grupo de la parroquia. Yo quería ser más, siempre esperaba que alguien me llevara fuera por mí, entonces a mí me iba. Eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Y me pensé sola, cuando yo quisiera. Y mi tío me dijo, ¿no? Y me comenté y comencé a independizarme, a andar solita en la calle, pero aún así me daba miedo, me daba pena preguntar, ¿qué gallina? Todo su inquietud, y de hecho nos dijo, ¿no? Serían casi de los primeros fotógrafos, nos habló de Gerardo, y siempre tuve la inquietud de conocerlo, y al principio, ¿no? Y ahorita. Y bueno, pues sí se puede, de hecho, digo, sí se puede, pero ellos, todos ellos eran personas que habían sido ciegos adquiridos. Yo decía, bueno, como si era el nacimiento, nunca he tomado una cámara, ni por curiosidad, porque yo pensaba que eso era solo visual. Entonces, yo digo, bueno, a ver si puede Gina, ¿no? A ver si puede enseñarme. Y sí, bueno, comenzó el curso, no es cierto. Dijeron que iban a hacer una elección de personas, de alumnos, para ver quién era como que apto para tomar el curso. Y yo así como que dije, ya no, ya no. Todo eso, la ceguera me fue ayudando a saber que soy persona normal y que no sé muchas cosas, ¿no? Y bueno, cuando la directora me llamó y me dijo que yo había sido seleccionada, pues sí me dio gusto, pero me dio miedo y me dio todo, ¿no? Fueron muchas emociones encontradas. Que digo, bueno, qué padre que me seleccionaron, qué bonito, pero me dio miedo porque es decir, no lo logro, ay, no, qué van a decir de mí, siempre le tuve miedo al ridículo, pero bueno, yo decía, qué van a decir de mí, no, pero bueno, es decir, si lo logro, pues qué bueno, ¿no? Y bueno, ya nos presentamos, comenzamos el taller, comimos por 2 semanas, y yo decía, ay, a todos los oía como que planeaban fotos muy bonitas. Yo tenía un arma muy buena que yo siempre había dicho, todos alguna vez cuando yo tenía como 15 años me preguntaron, si tú perdieras, ¿cuál sería la parte de tu cuerpo que más te dolería perder? Y yo digo, pues los ojos, no porque no veo. Y bueno, era lo mismo. Los pies, tengo las manos. Y ya me preguntaron que por qué. Las manos para mí son mis ojos. Puedo tocar y puedo saber lo que es, cómo es, una textura como esta, medio rasposita y cosas así, ¿no? A través de mis manos puedo ver, toco la altura de la gente, si es bonita, si es delgadita, a través de mis manos me doy cuenta que me gusta y que no me gusta. Entonces, cuando comenzó el taller, yo así como que mi arma esa la tenía muy guardada. No me había dado cuenta que me podía servir de mucho, como siempre. Entonces, Gina decía, bueno, planeé sus fotos, y yo bueno, te voy a planear, no sé. Y yo oía a muchos de mis compañeros, ¿no? Que pues decían, no, tengo esto, voy a hacer lo otro, voy a tomar una foto en el parque, y bueno. Y así como que yo creo que Gina me veía muy teatro, ¿no? Perdida. Y me dijo, tuvimos una plática, me preguntó qué me hace falta, si yo necesitaba, no sé, cosas más a profundidad, más profundas. Digo, no, creo que no, creo que voy bien, no, dices que bueno, para empezar, me dice, ¿Tú sabes qué es una foto borrosa? Y le digo, sí, según yo, ¿no? Sí. Y dice, ¿cómo es? Y ya no le estoy explicando, ya me dijo, una foto borrosa es como si yo te pusiera una botella. Y vemos que es la botella. Pero si le ponemos una tela encima, solo vemos la forma de la botella, no sabemos de qué es, de qué color es, y todo eso, eso sería una foto borrosa. Y ya siempre me están diciendo muchas cosas, ¿no? De verdad que se me hace muy difícil tomar fotos. ¿Por qué? Porque no veo, porque soy ciega de nacimiento y como que se me hace muy difícil. Bueno, dice, entonces comienza a tocar. Toca todo lo que tú quieras fotografiar, tócalo. Y fotografía lo que tú quieras, o sea, no vas a fotografiar lo que yo te diga, sino lo que tú quieras. Entonces de ahí yo comencé a fotografiar árboles, comencé a fotografiar a mi familia, muñecos de peluche, y yo decía, es que no puedo, me da satisfacción. Bueno, comencé, ya vino mi hijo, fotografía lo que más te gusta. Comencé a fotografiar árboles, flores, puentes y muchas cosas de la naturaleza. Todo eso lo tocaba y por eso me da la sensación de quererlo compartir con la gente. Comencé a fotografiar a mi mamá. Entonces cuando me describían lo que yo quería dejar plasmar en mi foto, pues me daban más ganas de seguir tomando fotos. Mi mamá me decía cuando ya vio su foto, me dice, es que nunca me imaginé que tú pudieras hacer esto. Y digo, pues yo tampoco. Y bueno, todo eso, yo recuerdo vamos a entrar en un tema que a muchos no nos gusta tocar, pero bueno, yo recuerdo un evangelio que escuché un día que fui a misa y decía que Jesús y sus apóstoles veían un ciego de nacimiento y le preguntaron a Jesús, maestro, ¿quién pecó? Y él dijo, nadie. Y le preguntaron si su papá o él, y él dijo que no. Dice, él es ciego para darme gloria a Dios. Yo recuerdo ese día que yo dije, y si yo soy ciego, ¿cómo puedo darle gloria a Dios? Cuando yo comencé a tomar fotografías, cuando yo comencé a ser más independiente y todo eso, sí le di gloria a Dios. Y le creí que sí es cierto, que soy ciego para darle gloria a Dios y para demostrarle a mí misma que puedo hacer las cosas, para sentirme orgullosa de mí misma y que mi mamá también es ciego. Se siente orgullosa de mí. Y pues bueno, y entré a la obra. Ego, 99. Yo de fotografía sé muy poco, aquí tengo a mi derecha a muchos expertos en fotografía. Yo lo único que sé, y que creo que es lo básico también en la actuación como actor, y Alejandra creo que lo reiterará, es eso, acaban de decir que sí, una fotografía es una imagen, pero también es una emoción y es un recuerdo, y esos son los recuerdos, emociones, y los actores trabajamos con eso, con emociones. Alejandra lo sabe, que es lo primordial que yo pido en la obra, ¿no? De esto, de siéntanlo, de identifíquense con lo que están haciendo para que les llegue al público, que es lo que nos interesa. Y ahora que escucho a todos aquí, bueno, voy a decir maestros, porque yo no podría tomar una foto así, pero para eso soy actor y director. Igual yo empecé a hacer teatro ciego por pura casualidad. Los teatreros, y a mí me encanta hacer locuras, y a veces no los entienden, ¿no? Así como celebrantes que no, yo no entendía cómo tomar una fotografía si no veo. Pues así igual yo dije, voy a arriesgar a hacer esto. Yo vi una puesta en escena hace mucho que igual era teatro oscuras, pero los actores eran como visuales. Diálogos en la oscuridad, y bueno, ¿por qué no montar una obra con ciegos a oscuras, que ellos se ponen como peces en el agua? Yo me aventé sin tener ni siquiera conocimiento de cómo manejar una discapacidad. Era la primera vez que me enfrentaba a alguna discapacidad, y lo empecé a organizar cuando ya estaban todos los chavos, dije, ¿y ahora qué hago? Y entonces pues ellos me enseñaron. Entonces dije, ¿saben qué? No sé cómo enseñarles ni cómo explicarles, porque claro, vivimos en un mundo muy visual, que es lo que decimos, claro, es un, es, ¿cómo les voy a explicar? Si no me ven, maldita sea, ¿qué hago? No. Y entonces lo primero que les dije fue, tengan paciencia y expliquen ustedes cómo yo enseñarles. Me dijeron, es muy fácil, de verdad pierdenos el miedo. Me fui a todas las fundaciones y a todas las escuelas, vi entrenamientos de los chavos que están en el paralímpico, veían los entrenamientos, el maestro los trataba igual que a un homovisual. Yo decía, claro, es que hay que empezar por eso, a no tratarlos como discapacitados. Y una niña, me acuerdo que ese día, yo le dije, es que tengo mucho miedo, digo, ¿por qué iba a hacer la obra? Pero no sé cómo. Y es una lección de vida que hoy en día, muy adentro, una niña como de 10, 11 años, me dijo, es que no nos tengas miedo, si no vemos con los ojos. Y tiene toda la razón Alejandra. Dice, pero vemos de otra manera, porque si vemos, vemos con las manos, podemos, escuchamos. Vemos también, no como ustedes, pero sí vemos. Que claro, que aquí soy, ¿no? Y entonces, claro que la fotografía debe ser sensible, el teatro debe ser sensible, la pintura, la danza, todo. Cuando todos somos sensibles, todos estamos aquí, tenemos sensibilidad, algunos más que otros, pero lo que importa es ser honestos, ¿no? Un trabajo honesto es lo que nos hace ser igual, no sé si diferente a los demás, pero sí nos resalta. Estoy muy contento de ahora, jamás pensé yo en ser teatrero, formar parte de la discapacidad, y después, al empezar la obra, empezó a llegar gente, darme cosas de discapacidad, yo es que si antes sí o no. Entonces el señor San Pedro me decía, no, porque claro, es que al tú preocuparte por la gente discapacitada, tenemos el derecho de nosotros a abrazarte. Entonces dije, ay, de aquí soy. Entonces creo que no pienso soltar lo que estoy haciendo con ellos, porque me han enseñado mucho y me han enseñado con el camino, que no hay mayor discapacidad que el no arriesgar, porque claro, ellos tienen una discapacidad que no ven, pero vemos muchos que somos discapacitados emocionales, y eso es mucho más fuerte que no atreverse a amar, a escuchar, a transmitir lo que uno siente. Como sea, en fotografía, en pintura, en hablar, en un rayón, en un punto, en vestir a alguien, en diseño de moda, eso es importante, transmitir algo de lo que.